Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Yo llamo mentira a la mentira. No le llamo mentira a la equivocación, no al error. A ver, si alguien piensa que estamos en diciembre, y lo cree, y lo afirma, y lo jura porque lo cree así, simplemente está equivocado, pero no está mintiendo. No está mintiendo porque lo dice porque cree que es la verdad. Mentira es cuando uno sabe la verdad y por conveniencia, por chiste, por haraganidad o hasta por malicia, dice lo contrario a la verdad. Es decir, miente, sabiendo que lo que dice es mentira. Cuando uno vive en un medio y su trabajo, como en nuestro caso, tiene un alto grado de exposición y por lo tanto está expuesto más que el común de la gente. Esto trae alegría, pero también trae desencantos. Muchos se alegran de eso que se llama éxito, pero no faltan quienes se fastidian, la mayoría de las veces hasta sin conocerte. Bueno, pero el mundo es así. En este caso mío, de la radio, el objetivo de entretener, lo ayudamos con la aspiración de ser útil, de servir para algo, ya sea enseñando algo, despertando la curiosidad para que quien los escucha se sienta tentado, o por lo menos averiguar. Culturalmente está la sociedad metida en un berenjenal que te lleva, sin quererlo, a un estado de tensión donde todo te fastidia. Lo vemos en el tránsito. Hasta lo que piensa otro te fastidia. Y no racionalizamos los disensos. Cuando otro dice una cosa, nos fastidia. Lo descalificamos. Por eso, conceptualmente creo, y lo creo en serio, que hay que tratar de darle para adelante. No estoy diciendo, porque no lo admito, aquella canción famosa francesa, "Tú vas très bien, Madame de la Marquise". Iba todo mal, pero arriba el cuadro. Hay que hacerse el cargo de los errores y de los renunciamientos, asumirlos, porque el mundo que vivimos no está habitado por héroes, sino por tipos de carne y hueso que a veces le aciertan y otras veces no tanto. Cuando vemos que el 29% de los uruguayos está de acuerdo con, acepta a Tabaré Vázquez, cuando tuvo el 70 y pico 80, y porque está esperando algo, y es tanta la tensión que se tiene sobre eso, que prefieren descalificarlo. Nosotros desde la radio, yo que sé, apoyamos al Club Cerro Largo, pero independientemente de quién sea su directiva, a pesar de quiénes son sus directivos, debí decir. Desde la radio apoyamos a Mota, hicimos vista gorda de algún detalle de organización cuando hizo la carrera de Aceguá, porque hay que apoyar esas cosas. Hay que hacerse cargo de lo que está bien, pero también hay que hacerse cargo de lo que está mal. No como en el fútbol, que cuando erras un penal te dicen los compañeros, muy bien, muy bien, bien, bien igual. Pero no que bien igual ni bien igual, está mal. Y está mal no quiere decir que no sirvas para nada. No quiere decir que tengas que achicarte y hay que palmearte y darte manija para que quedes bien. Simplemente errar un penal está mal, y te lo digo en sentido figurado. Errar un penal es también hacer una carrera de bicicletas anoche en el medio de la convención de motos que había, la más grande del país. Hice una carrera de bicicleta de noche. Eso está mal, y hay que asumirlo. Distintas maneras de ver una misma realidad. Yo digo, está mal, sin importar las consecuencias ni el desagrado que pueda causar. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.